Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 4 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, deben aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Mariano Moreno, un día como hoy, pero de 1810. En el Día del Periodista, en otro 7 de junio, vamos a recordar a los grandes. Con Mariana Maceto hablaremos sobre Soy Libre, el álbum que apareció en diciembre del año pasado y que ahora fue nominado para los premios Gardel. La escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención, fue convertido en espacio de memoria. Recuperamos de Funes el Memorioso algo de todo lo que hicimos con la gente del GIGET, el grupo de investigación del genocidio olvidado en Tucumán. Y vamos a hablar, y mucho, de Abdel Vilas, del operativo Independencia y de la escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención del terrorismo de Estado. Ya están en los estudios de las 7:50 las cuatro mujeres que suben a escena con Círculo de Brujas. Fabián Russo nos va a contar detalles del espectáculo que esta noche va a estrenar con Bernardo Baraj en el Celta Bar. Y en el mini recital de las 3:30, el acordeón de Alejandro Brites. Madrugada de viernes en Prohibido Amanecer, madrugada con música latinoamericana. Cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 9 minutos, la temperatura para Capital y alrededores es de 11.4 la humedad del 76% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para este viernes, para el día de hoy? 7 de mínima y 19 de máxima. El pronóstico extendido habla de temperaturas muy parecidas para sábado, domingo y lunes y nos exime de andar con paraguas por Capital y Gran Buenos Aires. El sábado 6 y 16, el domingo 10 y 18 y el lunes 11 de mínima, 20 de máxima. Arrancamos como todas las noches vendiéndote el final. Hoy tendremos a partir de las 3:30 mini recital con el acordeón de Alejandro Brites. Nació en Buenos Aires, vivió en Corrientes, está radicado en el sur de Brasil y mañana toca en Buenos Aires. Alejandro Brites será el dueño de la última media hora del programa de esta madrugada. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Campana. Campana. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campos de la Rudita, monte adentro y tulumba la he de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza y unos. El disco apareció en diciembre del año pasado y ya tiene una suerte de coronación todo ese trabajo de Mariana Maceto con la nominación para los premios Gardel. Hay un montón de fechas previstas a partir de finales de junio que tienen que ver con volver a rodar con ese disco de la mano del público. Pero realmente este es un trabajo muy, muy interesante, con arreglos muy medidos, donde Mariana es prácticamente un instrumento más en muchos temas, como en este. con este clasicazo de Carlos Di Fulvio, La Campo Afuera, donde la cosa es muy minimalista en cuanto a cómo está vestido el tema, porque, escucha, ahí está ella misma, Mariana, haciéndose cargo de la percusión. Con su bata de puro percal va Doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. En la tapa del disco aparece ella con el legüero en un trípode, como lo hacía el recordadísimo Domingo Cura. Te digo, por si lo viste en alguna batea y tuviste ganas de saber de qué se trataba, bueno, era Mariana Maceto. Mariana, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Gustavo. Bueno, ¿cómo andas? Un disco que realmente, como te decía fuera de micrófono antes del programa, revela muchísimas cosas que tienen que ver con, no solamente con tu presente, sino básicamente con tu proyección. Uno cuando escucha a veces algunos discos dice, bueno, este es el potencial de un artista. Y acá estamos viendo muchísimo del potencial que se viene a partir de estas 11 canciones, de este puñado de canciones donde vas desde clásicos del folclore argentino hasta algunos sobrevuelos por Violeta Parra y Víctor Jara. Sí. Contame cuál es la sensación que te dejó este Soy Libre, que como decíamos antes, ya tiene esta tan importante nominación para el Gardel, o sea que ya tiene un camino recorrido, yo diría bastante singular para un artista de tu trayectoria, de tu camino, que es joven, que es corto. Sí, sí. La verdad que una alegría muy grande. Es un disco que lo hice con mucho amor. Está bien que uno siempre que va a hacer música lo hace con amor, ¿no? Pero fui a grabar durante 9 meses y es como una especie de también de hijo, ¿no? Lo que uno es como que uno va pariendo la música, ir todas las semanas al estudio y estar en como en un constante proceso creativo a nivel musical y siempre como buscando, ¿no? Como lecturas, imágenes, cosas que vayan relacionando a la música, que uno a lo que uno quiere que suene, ¿no? También. Uh-huh. Entonces, es como un proceso así súper profundo para mí. Para mí fue como algo muy muy importante en mi vida, es mi segundo disco. Y lo viví así, con mucha alegría, básicamente, ¿no? Y la percusión juega en el disco y en tu vida un rol, sí, también muy particular, porque más allá de escuchar tu voz, te escuchamos con bombo legüero, con cajón, con cajas chayeras, con cascabeles de caporal, sí, con tambora colombiana, con calimba. Contame de dónde viene todo eso. Y bueno, la percusión, ahí justo estaba leyendo que me mandaron como una nota que habla del poder curativo de los tambores, ¿no? Uh-huh. De todo lo que sucede cuando están sonando los tambores y la verdad es que esto como en mi vida empezó de a poco y muy tímidamente. Yo siempre como estaba cantando y bailando cuando era chica y bueno. Y después fue apareciendo la percusión porque estaba siempre como tocando algo, ¿no? Sobre la mesa o ese tipo de cosas que hacemos los percusionistas. Y bueno, comencé a estudiar y ahora es mi vida, ¿no? Claro. Como, sí, eso, cantar y tocar los tambores. Y los invitados son Sonia Álvarez con el arpa, Sonia Lucas Álvarez. Bianco en el bajo. Sí. Y nada más. Y Ariel Gato en la producción. Sí, sí, esto es lo que nosotros planteábamos el otro día cuando lo escuchábamos por primera vez y en el aire, que hablábamos de una posición muy, como que quedabas muy al descubierto y entonces lo que escuchábamos era casi una Mariana Maceto en crudo. Sí. Bueno, ahí era un examen en la que vos quedabas, insisto, muy en vidriera, muy expuesta. Sí, sí. Y bueno, sí, para mí un examen pasado con muy buena letra y buena calificación. Bueno. ¿Qué significó el Gardel? El Gardel, una sorpresa muy grande. La verdad que bueno, me voy enterando así de a poco que muchos discos, que llegaron más de 1000 discos a Capif, Y es como una, todavía no salgo, viste, del asombro. Es una, qué sé yo, hay tanta gente haciendo música y tanta gente muy talentosa y... Totalmente de acuerdo, y sí. Y yo soy, es mi segundo disco, pero soy bastante joven y bueno, es un honor. Estoy muy feliz. La apuesta fue singular. Y claro. Ahí, eso me parece que tiene un valor agregado extra con relación a un montón de, como vos decís, a un montón de gente talentosa que con apuestas similares, pero no con esta profundidad, llegó a mostrarse y por ahí lo que vos planteaste, que era algo muy, un salto sin red prácticamente, claro. dio sus frutos. Bueno, contame cómo son las fechas que se vienen ahora. Y bueno, las fechas ahora el 22 de junio en Salta y Resto, después el 8 de agosto en Biblioteca Café, y el 20 de septiembre en Espacio Tucumán. Perfecto. Y hay más fechas en Che Flores, en octubre, y bueno. Bueno, hacer andar el disco ahora. Espero seguir. Claro. Sí, con respecto a esto de la propuesta, ¿no?, que hay un libro muy hermoso de Leda Valladares, Cantando las Raíces, que dice que la voz y la percusión comienzan en el, como en el origen del hombre, ¿no?, en sí, la expresión claro. musical. Y en mi primer disco, La Bumbunita, también es como más austero todavía, porque en este está el arpa de Sonia, el bajo de Lucas, y yo toco el cuatro venezolano también un poco, me animé. Y cuando pensé este segundo disco, dije, quiero seguir con esto, ¿viste? Sí. Con esta propuesta, ¿no? Como a veces es complejo cuando estoy estudiando y que tengo que cantar y tocar y que quiero interpretar y buscar diferentes timbres y que toco con los pies y con las manos y que pasa todo junto, sí. y que hay algo que quiero decir y que me suena en la cabeza y que de repente llegar a eso, soy exigente también y bueno, busco que sea lo más bello posible, que suene lindo. Es complejo por momentos, no hay un instrumento armónico, ¿no? Y en este disco, bueno, dije, sí, quiero seguir, ¿viste? Claro. Y ahora quiero grabar otro, Gustavo. Y obviamente. Ahora ya estoy pensando en el tercero. Y bueno, o sea, agregando cosas, pero quiero seguir así en este camino del canto y la percusión, que es hermoso para mí, que me hace disfrutar, ¿no? Mariana, suerte con el Gardel, suerte con las fechas que arrancan el 22 de junio para que el disco siga teniendo recorrido y que exploten los medios, que es lo que a todos los artistas le hace falta. Bueno, muchas gracias. Que se descubra primero y que exploten los medios después. Sí, te despido con Piedra y Camino. Bueno, un beso. Bueno, besos, gracias. Abrazo. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo, tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrina de un sueño lejano. soy peregrina. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando, a veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrina de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrina. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos 2 cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Ya pasaron 27 minutos del nuevo día. La temperatura para Capital y alrededor es poco más de 11 grados y el pronóstico marca una máxima de 19 para el día de hoy. Sin paraguas en Capital y alrededores para el extendido entre sábado, domingo y el próximo lunes. Bueno, estamos con casi todas las brujas. Casi todas las brujas. Nos falta solamente Cecilia Gauna. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Acompañan Paola Gamberale, Dorita Chávez, Claudia Levy. Ellas suben al escenario todos los sábados del mes de junio para hacer Círculo de Brujas, ¿no? No. Los primeros sábados de cada mes. Todos los primeros sábados de cada mes. Exacto. Sí. Entre junio y ¿qué mes? Diciembre. Ah, bueno. Contrato exclusivo. Muy bien. Sí. Esto es 2025. Córdoba 4335. Exacto, en Circe. Sí. Muy bien. Un espacio de unos amigos que son músicos. Contame. También nuestros amigos dueños de Circe, un saludo, les mandamos a María Estela Monti y a Gustavo Fernández. ¿Cómo nace el círculo? Sí, sí, ¿arranco claro. yo? Sí. Bueno. ¿Te cabe alguna duda que va a arrancar eso? No, digo, yo, bueno, no voy a hablar más. Nos juntamos, la idea era generar un espacio donde cada una cantara sus canciones, sus uh-huh. creaciones, y nos fuimos convocando una a la otra, y lo que se fue generando fue esta cosa de la diversidad de estilos musicales y la colaboración de las otras en los temas propios. Uh-huh. Entonces empezó a rodar, a rodar, a rodar, y así fue surgiendo la idea del Círculo de Brujas, como una cosa de comunión, de compartir desde lo femenino, desde la intuición, como se juntaban antes ancestralmente, digamos, las mujeres a contar, a cocinar, a como pasarse... Como si estuviéramos sin público. Exactamente, uh-huh. Así fue como la idea planteada a base. Y después, bueno, ya el público es parte de la complicidad arriba del escenario. Con lo que nosotras echar seguimos. Echar por tierra el mito de la competencia femenina. Absolutamente. Muy bien. Eso es cierto. Muy bien. ¿De dónde viene musicalmente cada una de ustedes? ¿Del mismo lugar? ¿Del mismo...? No, somos muy diversas. Yo, por ejemplo, soy más de canción de rock, de El Flaco Spinetta, de la música brasilera, uh-huh, de Chaván, sí, de Lenine, acá la Claudia Levy. Yo soy tanguera. Mira. Sí, este... Juan Chambergo te lo dice. Yo soy tanguera. sí, estoy dedicada hace muchísimos años al tango, y en los últimos años... como me compré una canoa y empecé a remar por el Tigre, no te rías. ¿Ahora dónde llegamos? ¿Del tango a la canoa del Tigre? Entonces, ¿a dónde llegamos? Claro, entonces el paisaje del delta me fue cambiando la música y me fue abriendo a otras imágenes poéticas. Sí. Entonces estoy como con... Me apareció la canción litoraleña, como otros ritmos. Que muestran eso, otro paisaje. El tango, sí, es re, sí, claro, ciudadano. Hay otros colores. Sí, hay otros colores, y también hay una parte de la ternura que el tango no tiene del todo, porque siempre es más dramático. Uh-huh. Aunque mis tangos son muy irónicos, pero hay una cosa de la ternura que sale en ese paisaje y en esa música. Entonces, del tango, que venía así fija en el tango, me abría un poquito algo folclórico, digamos. Bien. ¿Y vos? Y yo vengo de muchos estilos y de muchas voces, en realidad. Siempre trabajé como sesionista de artistas de pop, de funk, de soul, latinos, y siempre con esta cosa de querer cantar y querer algo que me identificara, ¿no? Como, uh-huh, qué estilo musical. Sabía que quería cantar en mi idioma y que no quería cantar ya jazz o, bueno, alguna que otra cosa en portugués. Entonces empecé como hace muchos años a buscar un perfil y armamos con unos amigos una banda que se llamaba Bolerosa, que justamente venía por el lado de los boleros y la música latinoamericana. Y encontré en eso una identidad que después se va fusionando, porque tengo de cuna, mi viejo es litoraleño, y entonces la música litoraleña, lo que decía Claudia, también emparenta un poco esto del río. Entonces en las composiciones van apareciendo como tintes de otros ritmos, que tienen que ver a veces con aires folclóricos, algunos con aires un poquito más pop. Pero básicamente soy como la bolerista romántica, la romántica del círculo. Estabas escuchando, y quien te estaba contando de dónde viene musicalmente es Dorita Chávez. A ver cómo suena Dorita. En esta noche solo quiero recordar que alguna vez te amé sin pedir perdón. Y escuchando la lluvia caer, te saluda mi corazón sin rencor, sin dolor, solo yo. Mis fantasías abren la puerta otra vez, se enmaraña la razón que vendrá después. Si en mi patio ya no está tu voz, si no espero que vengas hoy, uno puede reír sin saber. Dentro de unas horas vas salir el sol otra vez. Y aunque desespero a veces, pronto vuelvo a creer. Mañana será otro día, mejor que el de hoy, escribiendo una nueva canción, desdibujándome en la soledad. Todo puede volver a empezar. Bueno, ahí estabas escuchando a Dorita, que nos estaba contando de dónde venía. También un recorrido interesante, porque hay mucha mixtura en toda mixtura, tu historia, sí, musical. Inevitable, ¿viste? Inevitable. Sí. Y también Claudia nos decía, bueno, la cosa arrancó muy, pero muy, muy tanguera, y ahora, bueno, con algunos remos. Con algunos remos se fue al tigre y la cosa se tornó mucho más litoraleña, cambiando de paisaje, cambiando de colores. Cambiamos el tango, cambiamos el cemento por estos paisajes. Se ha salido de su cauce buscándote, y en medio de la maraña va mi dolor, soñando que alguna noche vas a volver. Por las aguas del remanso te vi llegar, destellos de oro en el agua, brillando al sol. La tarde se fue perdiendo la oscuridad, perdida quedó mi alma por este amor. Ay, al cielo pido, no estoy, que se lleve el río adentro una correntada, todo el dolor, que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó. Bajo un cielo sin estrellas te vi partir, el agüita de mi llanto no te tocó, andando por los caminos te conocí, destino de los viajeros. Adiós. Ahí estabas escuchando a Claudia y nos quedaba Paola, que nos contaba, bueno, venimos de la cosa más, más rockera, pero con un, por lo que contabas, un rock que tiene mucho que ver con el folk también, con el folk made in Argentina, digamos, ¿no? Con sí, mucha... uno en definitiva después termina siendo como todas las músicas que a uno lo emocionan. Sí, claro, no cabe duda. No es... Yo no creo, bueno, al menos en mi caso, yo no creo como en el catálogo, ¿viste? Sí. De que soy una música de tal estilo. Es lo claro. Mismo que le pasó a Clau, ¿viste? Yo siento que la música que a mí me emociona es en definitiva la que me transforma. Uh-huh. Y eso es lo que en el momento de expresarme sale. No hay una intención de hacer un estilo en sí. Singular, uh-huh. Sino que es el retrato de lo que voy siendo. Uh-huh. Así suena Paola. Mm-hmm. cierta vez algo trastocó mi corazón. Lo ignoré por no saber creer. Solo vi lo que soy. Seguimos haciendo el mejor programa, como suele suceder. El mejor programa es el que está mientras no está abierto. El programa de todos. Muchas mujeres juntas no las vas a poder mantener calladas mucho tiempo. Es re difícil. Bueno, nos queda Cecilia Gauna, que no está acá para definirse, pero yo le voy a pedir a ustedes que nos cuenten quién es y qué hace. Ay. Y de dónde viene Cecilia Gauna. Hablamos de Ceci. Sí. Te mandamos un beso, Ceci. Cecilia Gauna viene de muchos lados también. Y ahora tiene proyección folclórica, digamos, es lo que ella apunta y termina haciendo, pero en realidad tiene muchas músicas, ha cantado también en El Colón, cantante lírica, pero es una gran compositora. Para mí, más allá de que es nuestra compañera, es una gran compositora, sí, de las más nuevas y unas letras increíbles de la música folclórica. ¿La escuchamos? Dale. La misma figura de espinas y clavos. Quisiera que fuera esta vez de quebracho, para que perdure la fe de sus manos. Quisiera que fuera esta vez de quebracho, para que perdure la fe de sus manos. En los surcos graves de su rostro antiguo renacen las almas de injusto destino. Cristo de la Puna, colla del milagro, la muerte se muere de amor por tu canto, Cristo de la Puna. Les preguntaba recién si el clima que recorrimos picando cada uno de estos discos es el clima del espectáculo. Sí, y mucho más también. Es el clima musical y el clima de tertulia que se arma en el escenario. Uh-huh. Si el escenario amerita y tenemos espacio, digamos, tenemos una mesa, como te contaba Pau recién en la mini tanda, sí, que ponemos velitas y llevamos unas copas de vino, poco vino, generalmente tomamos después de cantar, lo demás es para calentar la gola, y vamos participando con la que está interpretando desde la mesa, o a veces, bueno, la que es instrumentista se acerca, y somos parte del público también desde arriba del escenario. Y bueno, y hay mucha risa, mucha complicidad. Estas cosas sucedieron de entrada sin ensayo previo. Nos besamos a cada rato. Empezamos, sí, abrazamos, sí, sí. Nos queremos. La verdad es mucha felicidad. Un curso egresado. Es un viaje egresado. O sea que el espectáculo tiene la frescura de muchas cosas que nacen en el momento, sí, que tiene que ver con la interacción entre ustedes y la interacción con la gente, y mucho de lo otro que tiene que ver con llevar armado de casa un montón de canciones, con claro, sus arreglos. O sea, vamos de lo estructurado a romperlo, a romper el espectáculo, sí, y a compartirlo y a hacerlo parte de... Sí, hacerlo de vivo. Disfrutarlo. Claro. Hablando de hacerlo vivo, ¿qué podemos hacer? Ah, te veo con la, mira, tenemos un par de cositas para hacer. ¿Con qué quieren arrancar? Si querés algo más tranqui... Lo que ustedes quieran. Vamos a arrancar entonces con el Burungu. Dale. Yo voy a contar. Esta es la primera canción que yo compuse en mi vida. Tenía 15 años, pero lo acabo de editar en mi tercer disco. Como no era tango y yo venía tango, el tercer disco ya no. Se llama Soltar Amarras, que es justamente Dejarme Llevar. Y terminaba mi primer amor. Entonces estaba muy triste. Y está en el living de mis padres, tenía 15, vivía con mis padres, uh-huh. Prendí velitas y inventé esta canción en un idioma que no existe. Mira. ¿Viste? Ahí va. Ngurungu takaya paya viru. Virulantaya panakai Aniveri yusuni urunitai Anikarauna urunitai Urunitai Cantaya, cantarina. Gurungu takaya pashaviru. Virulantaya panakai. Aniveri yusuni gurunitai Anikarauna gurunitai Gurunitai kantaya Cantarinai Anikarauna Gurunitai Gurunitai Cantaya Cantarinai. Qué caricia. ¿Por qué entendimos todo? ¿Por qué entendimos todo lo que decía esa canción con este idioma indescifrable? Una vez una niña me dijo, yo sé lo que está hablando. ¿Esto es parte del espectáculo? Sí, esta es parte del espectáculo. Y lo contás y contás la historia y recreás ese momento. Sí, el clima nos lleva a eso, si vos nos contás primero de qué se trata, después entendimos absolutamente todo de pe a pa. Realmente es 15 años y el idioma indescifrable. Qué bárbaro. Hay gente que dice que le suena quechua y hay gente que dice que le suena japonés. Bueno, hay una en la sonoridad, hay cosas que andan por ahí dando vueltas y que tienen que ver con eso. Y yo la verdad que lo único que había escuchado en mi vida que tenía que ver con algo parecido era Serú Girán y aquellos dos temas del primer long play, que son hechos con un idioma indescifrable. Sí, totalmente. Y era lo único que yo había escuchado en mi vida de alguien que me quería contar cosas de una manera, a ver, que me llevaba a mí a un laburo, a ver si entendés esto, ¿no? Sí. Pero me hacía falta estas tres líneas anteriores a la canción para poder completar el peso de la historia, porque lo otro que me quedo con la cosa musical y digo, bueno, es lindo, es feo, me llega, me enternece o no, lo que sea. Pero nunca supe el porqué. Nunca supe el porqué. Ah, tendría que ponerlo en el disco. Sí, habría que ponerlo en el disco. Claro que sí, habría que ponerlo en el disco. Bueno, aquí en las 7:50 son y 50 los informativos. Así que vamos a cumplir con las noticias y después hacemos el último tramo de este diálogo, que es realmente una suerte de invitación a que vayan el próximo viernes. No, el próximo viernes. No, es los primeros sábados. Ahí va. De cada mes, desde junio hasta el mes de diciembre, allí en Córdoba, 4.335. En Cirque, para ver. O en Circe. Circe. Para ver a Círculo de Brujas. Y 50 en 7:50. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos, humedad 68%, temperatura 11 grados. El ministro de Salud de la Nación desmintió un titular de Clarín. Juan Mansur aseguró que el hospital Eva Perón, inaugurado ayer por la presidenta en la provincia de Tucumán, tiene su propia planta de tratamiento de residuos cloacales. De esta manera, el funcionario negó la versión difundida por el matutino que aseguraba que el centro de salud no contaba con esas instalaciones. El artículo de Clarín había difundido esa información basándose en una denuncia de una ONG. Por su parte, Mansur invitó a los periodistas y ciudadanos a visitar el nuevo edificio sanitario para que puedan comprobar que cumple con todas las medidas para evacuar cualquier impacto ambiental. Desde el PRO explicaron por qué no acompañaron el proyecto de fertilización asistida. La diputada Paula Bertol, perteneciente al espacio que lidera Mauricio Macri, explicó por qué ella y 9 compañeros de bloque se abstuvieron de votar la iniciativa. En primer lugar, la legisladora aclaró que su posición no es contra la fertilización asistida y por eso decidieron abstenerse. Luego explicó que con esa postura quisieron remarcar cuestiones que la ley no toca. En este sentido, Bertol consideró que esta norma deja de lado un tema de bioética, que es qué pasa con los embriones. Además, la diputada del PRO sostuvo que el proyecto aprobado es muy livianito y que tienen miedo de que se convierta en un tráfico de vientres. Patria Grande. El Congreso de Nicaragua debate un proyecto para construir un canal interoceánico. La obra fue presentada por una empresa constructora china e incluiría una línea férrea y un oleoducto, demoraría 10 años en ser finalizada y demandaría una inversión de 40 mil millones de dólares. De ser aprobada, la misma firma del gigante asiático obtendría la concesión exclusiva del canal por 50 años. El proyecto denominado Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, atingente al canal, zonas de libre comercio e infraestructura asociados, será tratado desde este viernes. Aro. San Antonio Spurs ganó el primer partido de la serie final de la NBA. El equipo de Manuel Ginóbili venció a Miami Heat por 92-88, jugando en condición de visitante. El segundo de los 7 partidos de esta instancia se disputará el domingo desde las 21 horas, horario argentino. El primer equipo que logre 4 victorias en la serie final se coronará campeón de la liga estadounidense. En estas definiciones, Ginóbili puede conseguir su 4º título desde que llegó a San Antonio. Humedad 68%, temperatura 11 grados. Federico Martín. 7:50 avanza. Derecho a la información. 340.000 casas vacías como contracara de un creciente drama social. 16.000 personas viven a la intemperie. Los invisibles. Y en suplemento en Verdecita, ya no hay diferencias sonoras entre el día y la noche. La contaminación acústica aumentó y Cabildo y Juramento es la esquina más ruidosa. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Bueno, juro que ahora va bien, ¿eh? Círculo de Brujas. Sí. En el Circe. Sí. Todos los sábados. Sí. No, de nuevo. No, todos los sábados. Todos los... Lo vas a tener que toma cuatro, toma cuatro. Círculo de Brujas. Sí. En el Circe. Sí. Los primeros sábados de cada mes. Sí. Esto arrancó en junio, termina en diciembre. Sí. Muy claro. Bien. O sea que la próxima fecha es el 6 de julio. Muy bien. Córdoba 4.335 y Córdoba y La Valleja. Córdoba y La Valleja. Estaba buscando. La Valleja. Córdoba y La Valleja. Me parece que nos hemos quedado todos los que no conocíamos el espectáculo con un muy claro resumen de lo que se trata. Qué bueno. Me parece que todos nos hemos quedado además con un dato muy particular, que es registrarlas individualmente a ustedes, y por eso la invitación a seguir contando con su material y a poder programarlo en Prohibido Amanecer para estas noches de música latinoamericana, que son tan grandes como exquisitas, porque 4 horas de música latinoamericana son prácticamente lo que le dedica, salvo las radios especializadas, como puede ser, qué sé yo, la folclórica, el nacional, o... Es más o menos lo que le dedica al año una emisora. Claro, claro. Así que... Está bueno, es muy importante tener esos espacios, sí, para que se pueda difundir música. Es como un espacio de resistencia, claro, de pelea, de... Sí, no deja de ser... No sé si les pasa a las chicas que llegan alumnos y vos decís... Y puede ser algo... Todas damos clases de canto. Sí. Claro. Algo que no sé en inglés, ay, que no, ay, escucho, sí, nada que no sé en inglés. Claro, y vos, sí, decís, ah, mira vos... Bueno, ahora vas a escuchar. ¿Qué idioma hablamos nosotros? Y generacionalmente tiene que ver con mucho colonialismo cultural, sí, con mucha cosa compleja. Pero no conocen nada en castellano. Sí, o sea, no, aparte escuchan. Hay como una negación a abrir esa puerta. Sí, hay, sí, frases que son, qué sé yo, sí, de que esas el rock en castellano no es. Sin ejemplo. Argentino no veo. No sé, qué sé yo, por decirte, sí, muchas de esas cosas que se repiten casi sin pensar, cuando no sé si es bueno o es malo. Y tampoco sé si es bueno o es malo lo que me tiran en inglés, pero no importa, voy. Sí, sí. Claro. Ya está, es como el salvoconducto. Es en inglés, entonces voy. Sí, también pasa por una cuestión de... por suerte, cuanto más jóvenes son los que van a estudiar música, me parece que tienen la cabeza un poquito más abierta y que por lo menos escuchan esto de que uno, si les puede sugerir, bueno, a ver, ¿por qué no escuchás? Y por ahí uno les va metiendo, no sé, una zamba, sí, claro, alguna cosa. Y como que les va entrando por algún lado. Uh-huh. Pero hay que sembrar esa semillita y hay que tener, cierto, paciencia. Es muy cierto. Es como que los chicos, en realidad también los chicos y los grandes, ¿no? Viven en un mundo de falsas opciones. Cuando vos le agregás una más... Claro. Ah, mira, le agregás dos, le agregás tres, y seguís, y seguís, y seguís. Ah, había todo esto. Sí, está bueno. Sí. Yo igual, por ejemplo, yo tengo como una realidad distinta de las chicas porque no trabajo tanto en casa sino en escuelas. Uh-huh. Estoy en el Labardén, que es como una escuela de la municipalidad, sí, es el IVA, el Instituto Vocacional de Arte. Entonces ahí trabajo con chicos adolescentes y la verdad es que los pibes ahora son re abiertos. Sí. Yo estoy haciendo folclore del Cuchi, claro, también Perota Chingó, que es lo que los chicos escuchan ahora, que es un grupo de intérpretes, uh-huh, pero generalmente mucha música de acá. Entonces digo, también no como que los espacios y la gente es muy diversa y me parece que también, digamos, nuestras culturas hacen que cuando nos encontremos con otro, también esa brecha quizás la abrimos nosotros, uh-huh, pero si a ese pibe vos no le llegas con eso, no tiene, claro, otra mirada. Ese es, me parece que esa es nuestra contribución. Pero uno prende la televisión y ¿cuánto cine iraní ves? O, no, claro, bueno, o chino, claro, o bueno, pero eso es lo que pasa siempre con los nicaragüense, te lo digo. Es lo que decíamos antes, es el mundo de las falsas opciones. Tengo, claro, 65 canales, y, o 70, sí, u 80, sí, sí, 60 son, pero en realidad inglés. El discurso único que tengo me hace que tenga 5 canales. Claro, y de hecho la gente cree que si no estás en la televisión o tu música no suena, no, en una radio masiva, no existís. Mm. Y, bueno, es, verdad, es, ¿no?, tarea de... No, creo que es parte de la tarea de uno también poder aclararse primero uno eso, sí, sí. Porque uno a veces también compra esa, cuando sos más chico y empezás a cantar y decís, si yo tengo que cantar esto, ¿verdad? No, cuando te empezás a aclarar y te das cuenta que la vida no es solo la tele ni la radio masiva, me parece que de alguna manera se lo podés empezar a aclarar a otra gente. No sé, yo fui, con lo, viste, el tango en el exterior tiene mucha cabida, yo ya viajé muchas veces a Europa a tocar, pero a mí me pasa que en Alemania, que fui tres veces ya, no me entienden nada y es rarísimo. A mí, o sea, yo voy, a ellos les encanta lo que yo hago, pero a mí me cuesta mucho que no me están entendiendo, o sea, porque aparte yo no canté ningún tema mío gracioso, pero tengo muchos que la gente se ríe a carcajada, y ahí claro, se todos serios, claro, mirándome así como, ajá, qué interesante, y yo estoy diciendo algo para reírse. Entonces, tendrías que cantar con subtítulos en Alemania. Bueno, en Alemania me pusieron una pantalla atrás y estaba traducida la letra. ¡Ay, genial! Sí, la tradujo una poeta, porque me la había traducido alguien que no era del ámbito literario, me dijeron que estaba muy duro traducir. Y ¿qué? Después me lo tradujo una poeta y ahí igual, sí, pero igual bueno, no es lo mismo, es como si hay un delay, hay un delay, claro, hay algo que no llega directo, claro. Sí, sí, si hay algo que tenga que ver con el lunfardo o que tenga que ver con, claro, es peor todavía porque hay palabras que prácticamente no tienen traducción y entramos en un problema. Bueno, yo mucho más grande. Claro, cuando cantaba Malevaje, sí, viste, ¿cómo le explicás lo que es, claro, malevaje? Hacía un alemán. Claro. Bueno, un tipo con sombrero. Imposible. Claro. Imposible. Bueno, te pasó al revés que con tu canción de los 15 años. Claro. Ahí cantás, sí, cantás en castellano y no entiendes, claro, nada tampoco. Claro. ¿Con qué nos podemos ir? ¿Con qué las podemos despedir? ¿Con qué podemos cerrar esta invitación para los primeros sábados de cada mes? Muy bien, ¿eh? No, y al final lo voy a decir. Estamos mejorando. Lo voy a decir. De pie a pa lo voy a decir. Estamos bien, vamos muy bien. Sí. Bueno, nos vamos a ir entonces con una canción mía que yo le escribí a unos pájaros en una siesta geselina, en la cual, en ese momento en el que uno empieza a dormirse y empieza a tener esa especie de ensueño y todo el mundo que a uno lo rodea empieza a invadir ese sueño, y entonces en ese momento esos pájaros empezaron a formar parte de mi ser, y entonces ahí empecé a hacer esta letra.

así voló tu memoria, aún más allá que tus años. Siempre es noticia una historia de besos y desengaños. Siempre es noticia una historia de besos y desengaños. Pobre insensato pintor, paleta en mano, tinta de amanecer, rompiendo sombras, inventando el color. Que solo tú podías, solo tú creías ver. Desde que hallaste la musa que te llevó a la locura, canta tu línea inconclusa, la misma recta sin cura, la misma recta sin cura. Mientras se va Silvio Rodríguez y su versión de Amanecer, mientras el nuevo día ya gastó una hora 12 minutos, te pido que primero lo escuches, después vamos a hablar con él, Fabián Russo. Damero antiguo del piso de azulejo, se va juntando el tiempo raído de los tragos. El torca desafina, se le resbala un tango y haciéndose lotario arruga el entrecejo. Al fondo hay un poeta más sílaba que verso, convierte de la mesa un piano imaginario, quitándole belleza a lo que ve el fulero, metiéndose en la cárcel el abecedario. Tango bar, la mesa vacía, fue nuestro y entonces amarte dolía, me fui buscando... Hoy estamos de estreno, porque en el Celta Bar, ahí en Sarmiento y Rodríguez Peña, van a salir a escena Fabián Russo y Bernardo Baraj. ¿Qué van a hacer? Fabián, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Contanos qué es lo que vamos a ver esta noche allí en el Celta Bar. Por un lado, tu música, y por otro lado, esa mixtura que seguramente va a proponer el saxo de Baraj, que viene de tantos caminos distintos y que, en definitiva, en esa mochila donde guarda tantos sonidos, después se hacen uno solo. Pero contanos qué va a pasar. Bueno, especialmente que Baraj no va a tocar el saxo. ¡Ah, mira! O sea que es una noche especial. ¿Qué va a hacer el hombre? Él va a cantar y va a cantar su propia obra al piano. Mira vos. Así que no es noche de Baraj tocando el saxo, ¿no? Muy bien. Haciendo algo, o sea, es noche diferente. De un nuevo Baraj. No, él mismo, lo que pasa es que lo sí, puede sí, mostrar, claro, en este momento lo que escribe como poeta y como compositor. Sí. A ver, siempre decimos que estas cuatro horas de radio sirven para recordar o para descubrir, depende de lo que diga tu DNI, dónde estás parado frente a la historia que estamos contando. Así que seguramente habrá mucha gente que cuando decimos Baraj le suena algo demasiado familiar, algo que está presente claro, desde hace décadas, y para aquellos que por ahí no lo tienen tanto, estamos hablando de un músico que, si yo mal no recuerdo, era parte de la banda que acompañaba a Leonardo Fabio, y que un buen día, desde allí, nació Alma y Vida, porque la mayoría de los Alma y Vida eran parte de la banda que acompañaba a Leonardo. Y bueno, Alma y Vida fue uno de esos grupos que marcaron a fuego a principios de la década del 70 al rock nacional o a lo que por entonces llamábamos la música progresiva. Y sigue siendo, porque tocan cada 15 días en algún lugar diferente. Mirá. Pero sí, nunca dejaron de tocar. Nunca dejaron de tocar. No. Nunca dejaron de tocar. Más allá de las reuniones que han hecho ya sobre finales de los 90 y que fueron realmente muy muy entrañables, se juntan para tocar. Sí, tocan bastante en la Perla. Claro. Tocaron hace un par de semanas, se me acuerdo, 10 días en el auditorio ya. Bueno, tocan. Sí, señor. El punto es que, bueno, no están dentro de la mercadotecnia habitual y eso sí hace que no haya tanto público para una banda tan especial. Muy que especial. Suena que es un tren, suena sí impresionante. Bueno, después Bernardo a finales de los 70 fue uno de los laderos de Spinetta en A 18 Minutos del Sol, y después, a ver, ¿qué más? Bueno, Vitale Varas González. Y no, no, la historia de Bernardo, bueno, son 50 años sí, de hacer música. Claro, que, totalmente. Por eso digo que para aquellos que no lo conozcan, ahí está planteado, pero además me estás contando que lo que tenemos es un nuevo perfil de este musicazo para... Igualmente te digo, Bernardo viene como invitado. Ajá. Y va a tocar algunos pocos temas como invitado que es, ¿no? Muy bien. Va a ser la primera vez que va a tocar en público sus propias canciones. ¿En qué se basa el espectáculo, Fabián? Bueno, estamos conjunto a Carlos Filippo, un gran guitarrista que nos conocimos de muchos años. La idea es poder mostrarles a la gente determinado punto de vista respecto del tango, que quizá no es el habitual, tanto sea en lo compositivo, en lo interpretativo y en lo temático también, de algún modo, ¿no? Poder mostrar otras cosas que no son lo que habitualmente aparece en los conciertos o recitales de tango. ¿Qué son esas otras cosas que uno supone salen de lo tradicional, y cuando hablamos de lo tradicional? No, al revés, es justamente lo contrario. Mira, parece una paradoja, pero es justamente ir a lo real del Ajá. tango, ¿no? A lo concreto de la cultura de Buenos Aires, que lleva más de 170 años dando vuelta, y que se ha perdido de alguna manera por lo que mencionaba antes también, la mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. El tango se ha convertido en algo muy superficial. Y es un problema el hecho de que, por ejemplo, se tome por sobreentendido ciertas cosas respecto del tango. Y quizás es posible hacer como se hizo tantas veces, como hizo el mismo Gardel, como hizo Troilo, como hizo Piazzolla, como hizo Pugliese, como hicieron los grandes maestros del tango, simplemente hacer una nueva lectura y mostrarla, compartirla. Uh-huh. Es algo que creo que los artistas tenemos que hacer siempre, intentar siempre, por eso nos marcaron el camino los grandes maestros, ¿no? Sí, sí. Para intentar eso y no ir a lo otro, no ir a lo fácil, no ir a, qué sé yo, porque hay cosas ahora que son insólitas, gente que parece que se tragó una radio galena por la manera que canta, creyendo que eso es auténtico, sí, es rarísimo. Sí. El arte es auténtico porque es honesto solamente, no más por eso, no sí, porque sea viejo. Está muy bien. Yo más que nada te preguntaba en función de a qué le cantás a través de estos tangos, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido a través de, qué sé yo, sobre todo del siglo XX, una cantidad de oleadas que han tenido que ver con lo que nos pasó como sociedad, qué claro, sé yo, ¿no? Los tangos de finales de la década del 20 tenían que ver con la miseria, tenían que ver con la crisis, con el dolor, con la falta de laburo, con todo eso. Y hay un tiempo que por ahí uno puede marcar como esa década de oro del tango, entre los 40, los 50, donde aparecen otras cosas y otras puntas poéticas, ¿no? Aparece de otra manera con Manzi, con, qué sé yo, con Cátulo, aparece el amor visto desde otro lugar. Por eso hoy, ¿a qué se le canta hoy después de...? Después a lo mismo, el tango tiene una diosa y es la luna. Muy bien. Que nos regaló esto el Homero Manzi junto a José González Castillo y Cátulo. Sí. esos muchachos de ahí de Boedo nos regalaron a la diosa, o sea, la luna, la, sí. El tango es lunar, sí. Y nos regaló el misterio. O sea, el misterio es algo que también nace en ese grupo. Se está o no se está en el misterio, uh-huh. En el tango, sí. En el mundo del tango. Uh-huh. Para eso no es posible ni tomar clases, ni nadie se lo puede enseñar a uno. Sí. Es algo, sí. Que se está o no se está ahí. Está muy bien. Quizás el misterio es lo que se ha perdido tanto. Sí. Entonces, toda esta necesidad de vender cosas o de ir a lo seguro hace que lo más importante del tango, es que es la tanguidad, desde mi punto de vista, vaya desapareciendo. Sí. Tanto sea en la danza, como también lo digo en el canto o en lo instrumental, no veo que haya grandes... Bueno, los maestros nos marcaron un camino de que hay que romper las cosas para empezarlas de nuevo, ¿no? Sí. ¿Y vos por dónde entraste al tango? ¿Cuál fue tu puerta? Estaría barrio, en el inconsciente, el claro, estaría de chico con eso de escuchar tango todo el tiempo en la casa y todo el barrio, ¿viste la cosa? Después yo, a los 22 años, me fui de Argentina, empecé a ser músico ambulante, lejos del país. Sí. Y hacía tango, qué sé yo. Uh-huh. Fui haciendo tango todo el tiempo y me pasé 20 años viajando por el mundo haciendo tango. Y sigo haciendo eso, o sea, ya son muchos años de esto, ¿no? Sí. Pero de una manera que quizá no es la habitual, tratando de ser honesto, como decía antes, ¿no? O sea, el punto de la interpretación es importantísimo en esto del tango, y es emocionante. Interpretación que está en la base de las otras artes del tango, ¿no? Esa interpretación que hace que sea una nueva lectura. Lo que, si el intérprete es honesto, hace una lectura nueva y la comparte con el público, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que está un poco la clave, jugarse a esa. Sí, señor. ¿No? Porque nos han enseñado los que nos gustan que eso fue lo que hicieron. Claro, exactamente. Era tan simple, ¿no? Era muy simple, sí, señor. No, y no lo hicieron así nomás, ¿no? Porque lo tenían en la sangre. Estudiaron como locos, leyeron como locos, cantaron, sí. Qué sé yo, estudiaron, gente laburante, ¿no? Porque si no, no se logra eso. Sí, sí, y además en la conformación de aquellas orquestas, sobre todo en la de la década del 40, cuando revisás formaciones, te encontrás con cualquier cantidad de tipos que venían de la música clásica o que tenían formación y del jazz. Claro, porque acordate que acá está medio borrado eso, pero era típica y jazz. Exactamente. No era... Exactamente. Era típica y jazz. Sí, sí, y no sí. No era sí, que tocaba sí. Dos temas allá. Tocaban toda la noche, o sea, se bailaban las dos cosas. Uh-huh. Y entonces esos dos músicos sabían tocar, se tocaban todo. Sí. Y era gente estudiosa y que laburaba, que tenía la suerte de ganar plata en base a ese laburo, a esa profesión, a este oficio de ser músico. Cosa que ahora es tan, tan complicada en este momento, tan sí, difícil. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, que sí. También influye esto en el tango de alguna manera. Exactamente. Porque hace que los músicos sean siempre los mismos tocando en todos lados. Sí. Y que suenen como siempre a veces planteamos con muchos de los músicos que llegan hasta esta mesa, ellos tenían esa magia de sonar igual arriba del escenario en cualquier club de barrio o en el Marabú o en el Tibidabo o donde sea, igual que en estudio. Es el amor, loco, es el amor a la música. Mira, nosotros estamos tocando, tengo un trío, estamos haciendo un espectáculo para ver si nos va bien, sí. Y sacar unos pesitos. Está muy bien. Estamos en el Borges, en el Centro Cultural Borges, todos los domingos a la tarde, es un espectáculo con bailarines. Bueno, también, otro punto de vista, se me ocurrió también armar algo medio insólito, pero está funcionando bárbaro. ¿Por qué? Más allá del talento de los bailarines, hay algo que está pasando con los músicos. O sea, como elegimos hacer la cosa medio parrilla, como se llamaría, sí. Que es no tocar el arreglo exactamente como es. Claro. Logramos que la gente se ponga loca. Uh-huh. O sea, porque hay mucha mugre, hay mucho tango ahí. Sí. A pesar de los preciosismos de cada uno, del talento de cada uno de los músicos, está esa mugre, esa tanguidad, que hace que sea reconocible como tango de acá a la China y que conmueva a la gente, sea de acá o de la China. Uh-huh. Claro. Eso es lo importante, creo yo. Después tocar al estilo Di Sarli, al estilo Pugliese, al estilo Troilo... Es muy recomendable para entender el género y entender esta música, pero nada más que para eso. Exactamente, como para tener una especie de pequeña enciclopedia, un resumen acelerado sobre... No, y para aprender, para tener conocimiento, y además para aprender, ¿no? Claro. Saber qué estoy tocando, ¿no? Sí, y es bueno, y después cada uno tiene que buscar su camino. Yo creo que el artista tiene que intentar eso siempre. A veces no logramos, a veces no. Sí, claro que sí. ¿A qué hora es esta noche? A las 9 de la noche, en Sarmiento y Rodríguez Peña, en el Bar Celta. Sí, señor. Un lugar histórico, claro, es un... ha pasado de todo, pero claro, y además tiene más de más de medio siglo en esa esquina, sí. Y es una de las esquinas más típicas del corazón del centro porteño. Que vas a estar allí con Bernardo como invitado y Bernardo Veracht invitado, sí. Y Carlos Filippo en la guitarra, yo también voy a estar en la guitarra, sí. Y vamos a armar un espectáculo chiquito pero fuerte. Sí, señor. Fabián, te despedimos escuchando Milongón y te contamos que los días jueves, nosotros tenemos días temáticos. Ajá. Desde el punto de vista musical, y los días jueves son a puro tango, son 4 horas de tango. Mira qué bien. Así que todo el material que nos puedas acercar de una persona que, como vos, tiene una trayectoria tan larga y que por ahí uno no lo fija tan mediáticamente, no suena tanto en las emisoras, en forma cotidiana. Acá hay 4 horas de tango. El tango segundo. No suena en forma cotidiana en las emisoras. Claro, sí, recién estábamos hablando, vamos a hacer un paralelo con el tango. Esas 4 horas que nosotros semanalmente le damos en forma exclusiva al tango, sí. Pueden ser las 4 horas anuales que le dan casi todas las radios. Claro, si las contás a todas. Claro. ¿Viste? Qué raro eso, ¿no? Es rarísimo. Y no hay tango en los festivales, veo ahora, en los festivales populares, o por ejemplo el otro día en Plaza de Mayo. Sí. Ni un solo tango, digo, uno. Aunque sea, no sé, el mal llamado para mí tango electrónico, por lo menos. Sí, nada, sí, es increíble que nos cueste tanto reconocernos. Es fuerte, ¿eh? No, sí. Y que por ahí, como te habrá pasado a vos, cuando estuviste fuera del país, te encuentres con cualquier argentino que no es del palo, que no es del tango, que en su vida, y de repente sonó Piazzolla, sonó Pichuco. Pichuco decía, el tango te espera. Exactamente. ¿No? O sea, sí. También pasa eso. Pero quizá lo que está pasando también es que el tango va encontrando, ¿no?, un lugar que tuvo en sus orígenes, un lugar así de crítico de todo, y puesto un poquito a revolucionar un poquito las cosas, ¿no? El tango, sí. Hay que ver que habla sobre la individualidad, sobre la vida de los individuos en las ciudades. Muy bien. No es música, no es folclore por esa razón. Sí. Tampoco es folclore de la ciudad, porque si no habría algo más que música, poesía, danza y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, voy al hecho de que es la música de la gente en la ciudad, del individuo. Y vivimos en un mundo cada vez más alienado. Sí, sí. Y el tango quizá puede hablarnos también un poco de eso, aún los tangos más viejos. Claro que sí. Mira, yo hoy estaba pensando, no sé si hacer mañana, ¿sí o no?, un tango, estaba pensando a ver si lo hacía, que yo creo que no lo hace casi nadie, es maravilloso, Araca Corazón. Sí, claro. Es una historia tan bien contada, tan perfectamente contada, y tan claro lo que quiere decir sobre la vida de ese punga que queda ahí, sí. En la cárcel, que me parece que es muy actual. Sí, es cierto. No, el punto es cómo se lo interpreta, cómo se lo lee, sí. Y cómo lo compartís eso con la gente. Hay temáticas de la Guardia Vieja que son eternas, ¿no? Que no... Pero maravilloso. Te recomiendo un tango. Dale. Maravilloso, que yo digo es el precursor de Internet. Vale. Sí. ¿Cuál es? Charlemos. Ah, mirá, claro. Belgrano 6011. Sí. Belgrano, sí. Quisiera hablar con René, no vive allí, no nos acorde. O sea, un tipo que llama a cualquiera, un ciego. Además. Sí, sí, hay que hablar. Que llama a cualquiera para poder tener algún tipo de relación, y él quiere tener una relación virtual, sí. Según dice la letra. Sí, exactamente. Te agradezco muchísimo todos estos minutos de tu tiempo, porque siempre favor. Sirven, como le decimos al oyente, cuando van a ver a cualquier artista, poder saber quién es debajo del escenario para comprenderlo arriba. Y en este caso, bueno, poder tener estos minutos de una charla sin tiempo con vos y que nos cuentes un poco cómo ese armado del espectáculo, aunque sea, como nos decía, armamos una cosa chiquita, pero eso de chiquito tiene que ver con, por ahí, con, qué sé yo, con la falta de qué, de humo, de luces. No, porque el otro no. Lo ponés, el otro está. Sí, el otro hay está. Tres músicos, hay poesía, ¿qué más? ¿Qué más? Así que no tiene nada de chiquito. Y el tango solo se defiende, el tango, mira, el tango dice todo el asunto. Ir a lo profundo del tango es lo interesante. Sí. Quedarse en la superficie, y bueno, que lo hagan otros, y si ganan plata con eso, los felicito. Mira, estamos hablando de tango y por radio, que deben ser las dos cosas que fueron más amenazadas de muerte en los últimos 100 años y todavía están vivitas y coleando. Es increíble el ataque que hay a la radio de los últimos 40 años, más o menos. Sí. Es la muerte permanente, se muere. Porque hubo una convivencia con la televisión durante décadas. Sí, claro. Pero de golpe pasó algo. Sí, sí, sí, totalmente. Acá y en yo te digo, he laburado en radio muchos años, sí, en Holanda, en Alemania, más de 15 años trabajando como productor, como presentador. Sí. Pasó lo mismo. Uh-huh. O sea, pasó lo mismo allá en el norte de Europa, lo mismo que pasó acá en todos lados. La radio va teniendo cada vez menos lugar. Sí, sí. Sin embargo, para mí sigue guardando ese rol de complicidad, claro, las 24 horas y mucho más con programas como este, donde quien está del otro lado está participando de esta charla, eso no cabe ninguna duda. Con todo el resto de los insomnes de Buenos Aires. Sí, señor. Que te están escuchando. Bueno, la cita entonces para el día de hoy, Fabián Russo. Claro, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche en el Celta Bar, ahí en Sarmiento y Rodríguez Peña. Bueno, si podés venir. Sí, señor, sí, señor, ¿por qué no? Allí estaremos. Y te pido que nos agendes y que nos tengas en cuenta para que este no sea el primer diálogo y que tu música siga sonando aquí en Prohibido Amanecer en la 750. No, yo te voy a dar material. Dale. Después, ¿no? Después vemos con la producción. Nos vamos con Milongón. Muy bien. Un gran abrazo. Un abrazo igualmente, buenas noches. El bolsito con la toalla y el jabón, la mirada de la noche y ya es de día, Bondi lleno yendo hasta Constitución, la mitad de lo que pasa son mentiras, los carteles anunciando una elección, y el futuro que murió este mediodía en la esquina de Jujuy con Pueyrredón, porque la desilusión le dio cabida, la razón a voluntad, dicen los pibes, pregonando una verdad que nadie sigue, el que tiene poco da, porque es contado, la limosna en Cotacard no se ha inventado, va dejando la ciudad el tren cargado de un presente sin piedad tan alienado, cada cual su MP3 auriculado, lo mejor es no saber quién está al lado, la razón a voluntad y está tan claro que es más fácil no escuchar y hacerse un lado. Se junta en la estación por los trenes que no salen todavía, cada uno con su mambo y su versión de las cosas que le faltan en la vida, y los chicos con los diarios y el garrón de mentir con Paco el hambre que lastima, cada uno con su propia indignación, negociando una porción de sobrevida, la razón a voluntad, dicen los pibes, pregonando una verdad que nadie sigue, el que tiene poco da, porque es contado, la limosna en Cuotacar no se ha inventado, va dejando la ciudad el tren cargado de un presente sin piedad tan alienado, cada cual su MP3 auriculado, lo mejor es no saber quién está al lado, la razón a voluntad y está tan claro que es más fácil no escuchar y hacerse al lado, más fácil no escuchar y hacerse un lado. 7:50. Aire más aire. 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Hoy lo contamos, ayer, lo contamos en Regreso de Noche, y bien vale la pena reiterarlo porque seguramente es uno de esos datos que periodísticamente no vas a encontrar en ninguno de los medios hegemónicos. Pero es realmente muy importante lo que comenzó a pasar en el día de ayer y que va a culminar en el día de hoy en el Hotel Panamericano, con la Televisión Pública Argentina como anfitriona de casi todos los canales públicos del continente. Es el segundo encuentro, y no es casual que los canales públicos que nuestro continente tiene más o menos 50 años de vida, si bien hay mucha historia distinta, ¿no? Paraguay es un país que tiene canal público a partir de Lugo, así que imagínense qué realidades tan distintas hay entre nosotros. A partir de principios de la década del 50, la cubana lo mismo, Brasil lo mismo, con la paraguaya, por ejemplo. Pero no es casual que se hayan llevado a cabo, en el marco de ese medio siglo de desencuentros, dos reuniones destinadas a comenzar a armar una televisión pública con identidad del sur, una televisión pública que se identifique con nosotros delante y detrás de las cámaras. No es casual que se hayan llevado a cabo en el marco de esta década. Estas reuniones obedecen, por supuesto, a un cambio de matriz económico, social, político, que el continente está llevando a cabo y que está enriqueciendo a medida que pasa el tiempo, desde aquel grito en soledad de Chávez allá por 1998, sobre finales de los 90, cuando todavía no contaba con ese arco solidario de presidentes que se fue gestando a medida que fue avanzando esta primera década del siglo XXI. ¿Qué fue lo más importante de hoy? Básicamente la exposición de Ramonet sobre el final. Escucharlo siempre a Ramonet es profundizar aún más lo que uno piensa y básicamente abrir más ventanas. Y escuchar también esa comparación permanente que él hace de nuestros medios hegemónicos con el resto del planeta, como si estuvieran todos jugando en cadena nacional y a la espera de un perfil distinto que todavía no está logrado, ni mucho menos, y que se está cocinando a fuego lento y que requiere de mucho tiempo. Bueno, ahí estamos nosotros en esta Latinoamérica que se redescubre cada día más y que lentamente, muy lentamente, se está olvidando, por lo menos en esta materia, también en muchas otras, pero en esta materia puntualmente, de todos los libros teóricos del norte que nos hablaban de, bueno, una televisión impoluta a nivel público, tomando a la BBC de Londres como uno de los esquemas a seguir. La BBC de Londres, con errores y con aciertos, está hecha a la medida de la idiosincrasia del británico. Bueno, ¿por qué nosotros vamos a tener una televisión a la medida de la idiosincrasia del británico si tenemos tantas cosas para decir acá en el sur? Y nuestro formato será ese, el nuestro. Que por supuesto tiene, y esto fue en cada ponencia, en los talleres, fue puesto de manifiesto, tiene una particularidad que la hace singular. La televisión pública, en estos tiempos donde el poder se ha parado desde los medios a cascotear los proyectos nacionales y populares, cumple una función inédita para ellos, que es la de salir a pelear para generar un contrapeso entre toda la locura mediática que cada 24 horas se multiplica en estos medios. Que, como dijimos también en alguna oportunidad en este programa, el poder coqueteó con ellos durante mucho tiempo, hasta que en los 90 dijo, ¿para qué voy a tener intermediarios? Y salieron los viejos dueños de los canales y de las radios y es el poder económico el que se hizo cargo de ella. Mete un par de gerentes para que se hagan cargo de lo estrictamente profesional, y después la bajada de línea la hace el poder, sin intermediarios, sin intermediarios. Y entonces la televisión pública y la radio pública necesitan ponerse a la altura de las circunstancias, ser una opción en el dial, existir con el mismo formato con el que existen ellos, ser escuchables, por fin ser escuchables, sacarles el almidón y hacerlas nuestras. Mañana la cosa va a tener dos momentos muy importantes, una mesa que va a coordinar Mariana Moyano y que va a tener que ver con la información, la cosa periodística y los medios públicos, un dato fundamental para los tiempos que corren, no solamente en la Argentina, sino en la mayoría de los países que viven lo mismo que nosotros, Venezuela, Ecuador, Brasil. Y sobre el final se va a firmar un documento conjunto donde se van a sentar las bases de lo que este grupo quiere, por lo menos en primera instancia, por lo menos los primeros así garabatos a trazo grueso, para que la decisión política se haga cargo de este sueño, de este proyecto, de tener una televisión pública que tenga perfil continental. Basta de los modelos que vienen de afuera y a crear uno nuestro. Bueno, te contaba todo esto porque seguramente esto no lo vas a leer en ningún medio hegemónico, y fue parte de lo que sucedió hoy en la ciudad de Buenos Aires y va a concluir mañana en el Hotel Panamericano de la ciudad de Buenos Aires. Thank you. Ahí está la guitarra de Luis Salinas, la pesada en esta madrugada de música latinoamericana. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Una hora 47 minutos, ya gastó el nuevo día, este 7 de junio de 2013. Muchísimas gracias a Pablo Noguera, a Adriana Morini, a Emilia Ríos, a todos los que nos están saludando por el Día del Periodista. Dentro de un ratito ya vamos a meternos en algunos textos tan entrañables como históricos que tienen que ver con los más grandes, con aquellos que siempre están de algún lado marcando el camino, aquellos maestros sin aula de cada uno de nosotros que fuimos amasando primero el sueño en las aulas y después el oficio en el terreno, en la cosa cotidiana, en el día a día, en ese, qué sé yo, en esa mesa de trabajo permanente que es la calle y la redacción, de donde venga, en la radio, en la gráfica, en la tele, allí se va moldeando lo otro, el saber del oficio. Y en esa mixtura entre el aula y el terreno, como en cualquier profesión, uno va conociendo los secretos, uno va conociendo, qué sé yo, tantas cosas. Y en una costumbre que se ha perdido, esto es muy cierto, yo comencé a trabajar a principios de los 80 y todavía existía eso. Cada redacción guardaba una suerte de vaquiano que se encargaba de nosotros en el momento de llegar. Y ese vaquiano, a fuerza de mucho café, a fuerza de muchas pavas de mate, te iba llevando de la mano en esto de conocer lo que hay debajo del escenario y que generalmente no aparece en ningún texto, más allá de aquellos grandes, de aquellos sociólogos que hicieron punta con los primeros libros de ciencias de la comunicación y que a esta altura del partido todavía subsisten, ¿no? El que yo más recuerdo tenía que ver con un tipo que se llamaba Whitman, un librito muy chiquitito que se llamaba La Información, y el hombre te daba un cachetazo en las primeras dos páginas y hablaba de una isla perdida en el Pacífico, a la cual solamente se llegaba después de aproximadamente 2 o 3 días de navegar por el océano, que no contaba con comunicaciones, que no había forma de llegar hasta ella sin atravesar el océano. Estaban en medio de la Primera Guerra Mundial y ya en París se había firmado el armisticio. Habían pasado cerca de 5 días hasta que llegó el primer barco, y el tipo te hacía la cuenta de cada uno de los muertos que en esos 5 días de paz se habían ido de este planeta porque la información no había llegado. Y solamente en esas 15 líneas vos te dabas cuenta de lo revolucionario que significa este laburo, que implica una puerta a saber, no al saber, a saber, a conocer, a esa revolución que se produce cuando vos podés entender en primer grado 1 más 1, claro, 2, y lo resolvés desde tu cabeza en esos 6 años y decís, ah, mira cómo era. Lo mismo sucede con el periodismo. Nosotros somos esa pieza del rompecabezas que siempre falta. Si tenemos la posibilidad de acercártela, porque contamos con el vehículo, con la libertad del medio que nos contrata, con lo que sea, bueno, es como haber llegado a puerto. Pero la cosa pasa por ahí. Así que vamos a recordar a lo largo de esta madrugada algunos de los textos, fundamentalmente de aquellos tipos que extrañamos aunque nunca los conocimos, porque extrañamos a Walsh y no fuimos sus contemporáneos, o extrañamos a Haroldo Conti y tampoco lo conocimos, tampoco tuvimos la posibilidad de estar nunca con él, pero los vivimos a través de los recuerdos de Bayer, de Pajarito García Lupo y de tantos y tantos y tantos que son esos maestros sin aulas con los que nos vamos topando en tantos y tantos años de profesión. Bueno, tiempo de noticias, ya pasaron 52 de la una, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos, humedad 70%, temperatura 10 grados, 6 décimas. La vicegobernadora de Córdoba rechazó ser candidata a diputada. Alicia Pregno aseguró mediante un comunicado que no integrará la lista de José Manuel de la Sota para las próximas elecciones legislativas. La funcionaria sostuvo que el pueblo de Córdoba la eligió como vicegobernadora hasta diciembre del año 2015 y anticipó que cumplirá con ese mandato que ha recibido. La nómina de candidatos a diputados nacionales del gobernador cordobés será encabezada por su antecesor en el cargo, Juan Schiaretti. En abril cayó un 23,1% la venta de inmuebles en Capital Federal. El dato fue brindado por el Colegio de Escribanos Porteños y es en relación al mismo mes del año anterior. Según la entidad, la cantidad de dinero utilizado en las operaciones se retrajo un 10,7%, llegando a 1.368 millones de pesos en abril. De afuera. Facebook y Apple negaron brindar información al gobierno norteamericano. La aclaración llega luego de que un artículo del periódico The Washington Post revelara que la Agencia Nacional de Seguridad de ese país y el FBI tienen acceso directo a 9 empresas líderes en el campo de Internet a través de un programa llamado Prism. Al respecto, el portavoz de Apple desvinculó su firma de estas versiones y aseguró que nunca escuchó de tal programa. Por su parte, el jefe de seguridad de Facebook declaró en un comunicado que no le dan a ninguna organización gubernamental el acceso a sus servidores y que para hacerlo es necesaria una orden judicial. Pelota. Para Alejandro Sabella, la falta de Messi puede ser determinante. El técnico del seleccionado argentino sostuvo que cualquier equipo sufre la ausencia del rosarino. En este sentido, señaló que el resto de su plantel redoblará esfuerzos, pero aclaró que puede no alcanzar. Para cualquier equipo del mundo es un gran desafío cuando no está. Si Barcelona, que es el mejor equipo de los últimos 30 años, lo sufrió cuando no lo tuvo, cualquier equipo lo puede sufrir. Están todos nosotros aportar un poco más para tratar de disimular la falta de él. Se hace más difícil todo. Hay que redoblar esfuerzos, puede alcanzar o no alcanzar. Es una cuestión de decir la verdad y ser sincero. Además, Sabella informó que Lucas Viglia reemplazará a Fernando Gago y que Walter Montillo es el que tiene más probabilidades de reemplazar a Lionel Messi. Humedad 70%, temperatura 10 grados, 6 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109. Un día como hoy, pero de 1926... Julio Cortázar jugaba en el patio con sus amigos. Recién salgo del recreo. Pensó. Quiero jugar a la gachuela. Gritó. Y todos rieron. Un día como hoy, Julio Cortázar dejaba de salir a jugar y empezaba su carrera literaria. Un día como hoy, en 750. ¡Ay! 750. Más. Más. Más. Aire. 750. Campana de largada. Prohibido Amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Una hora 57 minutos, ya han pasado del nuevo día de este viernes 7 de junio de 2013. La temperatura para capital y alrededores apenas superior a los 10 grados. La máxima 19. ¿Qué va a pasar sábado, domingo y lunes? Bueno, la cosa viene más o menos parecida. El sábado 6 de mínima, 16 de máxima, el domingo 10 de mínima, 18 de máxima y el lunes 11 y 20 grados de máxima. Así que tendremos un tiempo que va a rozar, ahí va a estar entre la frontera del fin del otoño y el comienzo de la primavera, bordeando los 20 grados desde hoy y hasta el próximo domingo. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. De alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Madrugada de música latinoamericana hoy en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del dial. Estabas escuchando a María Betania, Samba de Bencao. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Hasta las 4, Prohibido Amanecer. En AM750. Muchísimas gracias a Álvaro Mipre Sainz, nos envía un mensaje vía Facebook, no solamente por lo entrañable en algunas líneas que gasta en saludarnos por el Día del Periodista, sino esencialmente nos hace un mimo muy grande a la hora de, a ver, en 10, 15 palabras, resumir qué es para ella Prohibido Amanecer. Entonces dice, este es un espacio donde la música, el canto, los poetas y los periodistas perdidos retoman su real dimensión. Muchísimas gracias, Alba, por las dos cosas, porque la segunda, insisto, es una definición que en algún momento te vamos a robar, ¿eh? Esto de los periodistas perdidos es muy interesante. Bueno, también lo estuvimos planteando en Regreso de Noche. No es un dato menor para la memoria de los argentinos el hecho que la Escuelita de Famaillá se haya convertido en un espacio para la memoria. Vamos a hacer un breve resumen antes de ir a un fragmento de uno de los tres capítulos que hicimos con el GIGET, el grupo de investigación del genocidio en Tucumán, sobre el operativo Independencia. Porque es casi, a ver, el prólogo olvidado de la historia del terrorismo de Estado en la Argentina. Por lo menos hablando de terrorismo de Estado, como lo que sucedió estrictamente entre 1976 y 1983. Porque aquella historia de 1975 fue una historia que se llevó aproximadamente a 4.000 tucumanos, 1.000 fusilados, 3.000 desaparecidos, y un terror que sembró la semilla de lo que profundizó después Bussi a partir de 1976. Llegó un general que se la daba de intelectual del ejército y que llevaba en su diario cada uno de los movimientos que daba en su lucha frente a las fuerzas del ERP. Chiquitas y cada vez más diezmada a partir de que nos vamos internando en aquel 75. Y ese hombre fue el creador del primer centro clandestino de detención que existió en la República Argentina, la Escuelita de Famaillá. Ese tipo era Abdel Vilas, el general Abdel Vilas, que cuando es trasladado a Bahía, una vez que Bussi toma la posta en Tucumán, cuando es trasladado a Bahía, funda allí en el sur el primer centro clandestino de la ciudad, que ya de por sí es una ciudad muy particular, porque está marcada a fuego por la base de Puerto Belgrano, que es la más importante de Latinoamérica. Y el tipo, con un sarcasmo increíble, funda en Bahía la escuelita, en honor a la Escuelita de Famaillá, donde adelante daban clase y atrás torturaban. Nos pareció, y sobre todo en el Día del Periodista, homenajear a el grupo de compañeros que de distintos lugares van trabajando en la reconstrucción y en la investigación histórica, porque de esa manera entendemos el presente y, por supuesto, también comprendemos el futuro. Funes el Memorioso, Operativo Independencia, teniendo en cuenta que la Escuelita de Famaillá ya es un monumento a lo que nunca más queremos volver a vivir. Funes el Memorioso. Efectivamente, el Operativo Independencia tiene, digamos, como uno de sus objetivos claves la cuestión de lo que ellos llamaron la aniquilación de los elementos subversivos que actúan en la provincia. Ana Gemio, integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán. Lo cierto es que el objetivo es mucho más amplio, no tiene que ver solamente con la guerrilla en el monte. Esto lo tenían muy claro todos, incluso su conductor, que escribe un libro que es prohibido por la misma junta militar, Abdel Vilas estoy hablando, quien conduce el operativo, escribe un libro con sus memorias, que la verdad que es un exponente muy muy lúcido para ver cómo pensaban los militares la represión. Entonces él dice, no lo dice con estas palabras, pero la idea era que la guerrilla era la punta del iceberg, que lo que había en realidad era un proceso de subversión enquistado en escuelas, en universidades, y que contra eso había que apuntar, que no se podía cortar la cabeza solamente la punta visible porque volvía a surgir de nuevo, y que lo que tenían que hacer era un proceso que nosotros diríamos mucho más capilar, de quebrar en general, a través de matar los cuerpos de los compañeros resistentes, solidarios, etcétera, quebrar la solidaridad en el pueblo. Porque, y esto a mí siempre me parece interesante, de lo que veníamos hablando antes, toda esa experiencia no es gratuita. Lo que termina pasando en general es que en los modos de vida cotidianos del pueblo, capaz que uno no te dice, sí, yo puño izquierdo en alto, bandera roja, capaz que no, pero aprendió, creció, vivió en un contexto donde la solidaridad con el otro, el reconocimiento de la clase, el saber que vos sos de estos y que los otros son los que ganan y no laburan, son todas unas cuestiones que están muy arraigadas a nivel cultural, que son, yo te diría, como si fuese el sustrato de la posibilidad de lucha política. Si vos no podés pensar que el otro es tu igual, que vos tenés, te debes solidaridad con tu par y no con el patrón, difícilmente podés iniciar acciones de lucha. Entonces, esa cosa que se había arraigado tan fuerte es a donde apunta precisamente el operativo Independencia. Obviamente, sin contar, además, con que al mismo tiempo es una forma de testear a nivel nacional, de ir probando a ver qué cosa soporta la sociedad. A ver, ¿soporta la sociedad que esté el ejército ahí, ¿no?, aniquilando la subversión, pero en realidad que haya campo de concentración, que haya secuestrados, que haya desaparecido? Evidentemente lo soportó. Se había puesto en marcha un ensayo general del último golpe de Estado en la Argentina. El operativo Independencia es eso, fue un laboratorio, una forma de ensayo concentrado, a ver cuánto aguantaba la población y cuánto permitió la clase política. Sería así, como para ponerlo en... Sí, la clase política y otros sectores también. Y otro sector. Y no olvidemos que realmente ahí se jugó, ahí sí realmente se jugó a pleno la oligarquía. A pleno, pero realmente a pleno. Margarita Cruz, sobreviviente de la escuelita. A tal punto que Ingenio a la Fronterita, campo de concentración tenía allí. En funcionamiento, en lo que se conoce como los conventillos de la Fronterita. Ahí me parece que hay política de ensayo, por un lado, ocupación militar, y guita y proyecto económico diferente. Bueno, lo veamos acá. Me parece que y la otra cuestión, que Operativo Independencia se da en el marco, se da un proceso de práctica genocida, como nosotros lo planteamos, no en cualquier momento tampoco. O sea, se da también, que es una de las cosas que como sociedad tenemos que analizar, y es lo que se marca en términos mundiales de análisis de genocidio, que gobiernos constitucionales pueden llegar a tener este tipo de prácticas. Que eso es el alerta, diríamos, de también me parece que fue como decir, bueno, pero el operativo Independencia, que era la discusión, ¿por qué a través de la Junta solamente? Entonces decía, ¿pero qué? El operativo Independencia, que los secuestrados, los desaparecidos, ¿no cuentan en el marco histórico de desaparecido? O sea, ¿no hubo campos de concentración en eso? Bueno, ahí estaba, diríamos, un clivaje del cual había que salir. Y me parece que estamos, que esa es la madurez, diríamos, de, me parece, como sociedad, como clase política, de poder avanzar, y cada vez se avanza como más atrás para analizar este tipo de prácticas que no son segmentadas, que tienen una continuidad en ese proceso. Uno de los dos hombres claves de esta historia

eso no significa que haya dejado de funcionar el sistema clandestino. Lo que pasa es que, si queremos decir como en esos términos, pasa más a la clandestinidad. Claro. Se hace menos visible, digamos. No se hace invisible, se hace menos visible porque ya no hay tal despliegue de tropas. Fragmento de Funes el Memorioso, de uno de los tres capítulos que le dedicamos al operativo Independencia en la provincia de Tucumán, junto con la gente del GIGET, el grupo de investigación del genocidio en Tucumán. Era inevitable hablar de la escuelita de Abdel Vilas cuando la escuelita acaba de ser convertida en un espacio para la memoria. Tengan en cuenta esto. Tucumán, en tiempos de Bussi, fue la única provincia del país que tuvo un museo de la subversión. Y la única provincia, Tucumán, que tuvo un monumento a los que pelearon desde el ejército en el operativo Independencia. Por eso, la necesidad de solidificar la memoria en cada uno de estos lugares. La gente del GIGET nos contaba, cuando hicimos estos programas, que fueron invitados a participar el 24 de marzo del año 2006 del acto en la escuelita, a 30 años del golpe militar. Y entonces apareció la directora sin ningún discurso escrito y dijo: bueno, estamos aquí convocados porque allá por 1975... y después en el 76, los militares vinieron y barrieron con la guerrilla, y todo volvió a estar en paz. ¿Cuántas cosas hay todavía por significar en aquella Tucumán olvidada de 1975? I expect the fog will prevent us from seeing anything. We'll be right back. Huancara, Caminos en la Niebla. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Siete cincuenta, más aire. Felices tiempos, aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Mariano Moreno. Jaime Ross, Durazno y Convención. Convención, convención. hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Firmado Rodolfo Walsh, aquel que encontró en la literatura periodística la segunda mitad de su vida, aquel que se descubrió a sí mismo después de aquello de hay un fusilado que vive, aquel que comenzó a escribir como si se tratara de otro tipo, un tipo que no se reconocía en aquellas primeras novelas negras, un tipo que lo buscase y no lo encontrase en su prehistoria. Sí, hay algunos giros que uno dice, sí, esto es Walsh, es un Walsh puro, aunque sea ficción y novelita negra, pero el otro es el que viene después, el que nace con Operación Masacre, el que comienza a reinventarse a partir de cada uno de los libros que van llegando con el único fin de saber la verdad. Walsh es un constructor de la verdad cajoneada, de la verdad sepultada, de aquella verdad que, como dijimos en más de una oportunidad, y sobre todo cuando trabajamos el tema de Lothar Hermann, es una verdad que hasta los mismos creadores de la mentira saben que tiene fecha de vencimiento, que hay que esperar. Aparecerá un tipo que investigue, un arrepentido que se quiebre, un burócrata del poder que se va a equivocar, que va a cometer un error inesperado, pero en algún momento la verdad va a aparecer. Y entonces, ¿para qué taparla? Generalmente porque se apuesta a que cuando la verdad gane la superficie, los victimarios ya no van a estar. El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia. Rodolfo Walsh. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por allá perderme abrazada al amor, mojadita de agua hasta el alma. Y por allá perderme abrazada al amor, mojadita de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara, y en los charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, Jujuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con toda el alma. fuiste Jujuy, mi Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje, o llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. O llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Te gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches con la luna alumbrando el camino, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy, es un jardín encendido, Jujuy, o tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. Teresa Parodi, me gusta Jujuy cuando llueve. Quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. Aire. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Gustavo. Campana. Juan Carlos Tiziani firma en el Página 12 de hoy: el represor se quedó sin caipirinhas. El teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por delitos de lesa humanidad, no podrá salir hoy del país para pasar 10 días de vacaciones en Búzios. El Tribunal Oral de Santa Fe abrió el recurso que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal, al que se sumó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Álvaro Baella, pero lo hizo con efecto suspensivo, lo que significa que el viaje de turismo que había autorizado desde hoy y hasta el 16 quedó en suspenso hasta tanto lo autorice la Cámara Nacional de Casación Penal, y comunicó la sentencia a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para que si Pavón intenta tomar hoy su vuelo a Río, que sale a las 6:30 de la mañana, lo frenen en el aeropuerto. Nada de caipirinhas, sintetizó una fuente judicial en referencia al título de Página 12 que el domingo informó sobre el permiso para vacacionar en Brasil, que ayer fue revocado. Ahora, ¿quién es Pavón? ¿Quién fue Pavón? El hombre está procesado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos, María Carolina Guayane, cuando era una beba de un año y medio, allá por 1977. En el año 2009 logró la excarcelación y espera en su casa el juicio oral que recién se va a realizar el año que viene. En 2011 y durante el año pasado, el Tribunal Oral de Santa Fe lo autorizó a viajar a Chile y, como volvió, le concedió un tercer permiso para pasar 10 días de vacaciones en Búzios. Desde hoy y hasta el 16. Pero, como dice Juan Carlos Tiziani en Página, el represor, por lo menos por ahora, se quedó sin caipirinhas.

Tiempo de noticias en AM750, faltando 10 para las 3. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos, humedad 70%, temperatura 10 grados 6 décimas. Héctor Timmermans espera que Irán cumpla su palabra. El canciller argentino defendió el memorándum de entendimiento firmado con la Nación Islámica, mediante el cual se pretende interrogar a los sospechosos de perpetrar el atentado a la AMIA. El funcionario sostuvo que la Argentina ha convencido a Irán de que debe poner a los acusados en una sesión indagatoria con el juez argentino. De todas maneras, Timmermans aclaró que la justicia decidirá si deben ir a juicio o no. Nito Artaza lanzará hoy su candidatura a gobernador de Corrientes. Este viernes a las 20 en la capital de la provincia, el senador nacional por la UCR presentará el Encuentro Correligionario. Con este espacio, Artaza competirá con el actual ejecutivo correntino y con el candidato del Frente para la Victoria, Carlos Camau Espínola. El ex cómico consideró que ha llegado el momento de que Corrientes salga del atraso. De afuera. Corea del Norte restablecerá una línea telefónica directa con el sur. La conexión había sido desafectada durante la tensión generada entre los dos países por las pruebas balísticas y nucleares llevadas adelante por el gobierno de Pyongyang. Además, como contrapropuesta a las conversaciones gubernamentales ofrecidas por Corea del Sur, señaló que prefiere que haya reuniones de menor nivel. Por otro lado, los dos países acordaron reabrir el complejo industrial que comparten en una zona fronteriza. Raqueta. Novak Djokovic y Rafael Nadal buscarán llegar a la final del Roland Garros. El número 1 del mundo y el 3, respectivamente, se medirán desde las 8 de la mañana, horario argentino, en la primera semifinal del certamen. El otro finalista será el ganador del duelo entre Wilfred Tsonga y David Ferrer. Por el lado de la rama de dobles, los argentinos Horacio Ceballos y Pablo Cuevas perdieron en instancias de semifinales. Humedad 70%, temperatura 10 grados 6 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. 340.000 casas vacías como contracara de un creciente drama social. 16.000 personas viven a la intemperie. Los invisibles. Y en suplemento en Verdecita, ya no hay diferencias sonoras entre el día y la noche. La contaminación acústica aumentó y Cabildo y Juramento es la esquina más ruidosa. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. La nueva grilla de medios. ¿Es la nueva grilla de medios buena o mala? Mala, muy mala. ¿Voy a poder ver mis programas preferidos? No, de ninguna manera. ¿La grilla está casada con un grillo? Sí. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Ay. 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Veo que está programado Falú, Eduardo, y esa sociedad perfecta con Marcelo Mogileski para ser de 55. Y, bueno, venía el recuerdo de lo que hablamos sobre Tucumán, del operativo Independencia, la escuelita de Famaillá. Y Eduardo, que ha sido un militante de los 70 y que tiene un hermano desaparecido, cuando tuvo que subir al escenario de Cosquín en el verano del año 2012 y la muerte de Bussi estaba todavía tibia, dijo algunas palabras que se llevaron la noche directamente. Quien estuvo ese día en la Próspero Molina no recuerda otra cosa que aquellas palabras con las que irrumpió en el escenario Eduardo Falú, un puñado de palabras urgentes para sentenciar ante, no solamente ante la plaza, sino fundamentalmente ante los cientos de miles de espectadores que estaban siguiendo lo que sucedía en Cosquín por tele, y las busqué rápidamente para terminar de cerrar el círculo y después sí darle paso a su música, lo mismo que él hizo en aquella noche del verano de 2012. Hecho piltrafa y extraviado el rumbo, ha muerto en soledad el genocida, y en mi provincia oigo cantar la vida, aún la que cegó su tiro inmundo. Pudo sortear la cárcel de los hombres, mas no los cepos de la hionda tumba, allá donde el delirio se derrumba y perece el poder y sus horrores. Pido a la tierra que se vuelva yerma y expanda sobre el túmulo un invierno, que no fecunde sus gérmenes el cieno, porque le niegue el sol su luz eterna. El genocida va llevando sucia gloria, lo han de juzgar ahora nuestros muertos que habitan el altar de la memoria. Del 55, Falú Mogileski. Tres son. Tres. Son las tres en la ciudad de Buenos Aires. 750, Radio AM. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Alguna vez escribió Marta Skavac: apenas entramos, unos 10 hombres, estrafalariamente vestidos, con vinchas, gorras y ropas raras, se nos vino encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza. Escucho que hacen lo mismo con Haroldo, aunque él se resiste. No es fácil reducirlo. Es muy fuerte, pero le dicen que se quede quieto. Que se quede quieto por el pibe. Se referían al bebito. Escucho luego un ruido de cadenas. Pasados los primeros momentos de sorpresa, yo también intento resistirme. Pero las dos personas que me sujetaban me arrojaron al piso y comenzaron a patearme y a gritarme que me quede quieta. No sabía de qué se trataba. Pensé que era un asalto porque escuché cómo revisaban toda la casa y rompían objetos, quizás buscando dinero. Les dije que no teníamos dinero, que no era una casa de ricos. Pero seguían buscando y rompiendo. El otro muchacho gritaba: dejen a la señora, cobardes, ella no tiene nada que ver, no le peguen, déjenla. Y le respondían con fuertes golpes. También pedía agua. Aterrada alcancé a pedirles que le diesen agua, que no le pegasen. Él reclamaba por la Convención de Ginebra. Ahí mi desconcierto era total. No entendía qué decía al mencionar aquello de la Convención de Ginebra. No entendía nada de toda esa pesadilla espantosa. Testimonio de Marta Skavac, la noche del secuestro de Haroldo Conti. 7 de junio, Día del Periodista. De una nueva era, un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, y nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. 由于中共悍然宣布禁止。 callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí, los chilenos de la ley. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. La comunidad educativa de la Escuela Normal Teniente General Julio Argentino Roca de la capital de la provincia de La Pampa deberá votar hoy si convalida el cambio de nombre de la institución y, de ser así, elegir uno de los 9 que ya fueron propuestos. La elección para cambiarle el nombre al primer colegio secundario de Santa Rosa cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la provincia. La votación se va a realizar de 8 a 20 en el propio establecimiento educativo, que fue pionero en la formación de maestros en todo el territorio y se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad. La inquietud partió de un grupo de alumnos, exalumnos y docentes que consideran que Roca fue un genocida que exterminó a los pueblos originarios de la región pampeana y tomaron como dato fundamental el cambio de nombre de la avenida homónima que pasa por delante del establecimiento y que desde noviembre del año pasado, en lugar de Roca, se llama San Martín. El lunes 3 de junio a las 18 operó el cierre de la presentación de propuestas junto con las fundamentaciones. Las propuestas para el nuevo nombre son 9, ni más ni menos, son 9. A ver, Escuela Normal Osvaldo Bayer, Clemente José Andrada, Pueblos Originarios de La Pampa, Simón Bolívar, José Martí, Alfonsina Storni, Ernesto Che Guevara, 22 de abril y Adolfo Pérez Esquivel. Ya los hombres y mujeres de la comunidad educativa de la Escuela Normal Teniente General Julio Argentino Roca saben cómo no quieren que se llame la escuela. Lo que hay que decidir ahora es cómo se va a llamar en el futuro. Ah. Tonolec, cinco siglos igual. Cada 7:50 pasa algo. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Son 84 los periodistas desaparecidos entre 1976 y el 83. Y 17 los compañeros asesinados. Homenaje a los periodistas, spot que se realizó en el espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA. Esto dice el spot. Allí está el spot del que participaron Ángela Lerena, Rodrigo Tornero, Víctor Hugo Morales, Ingrid Beck, ¿qué más? Gerardo Arenguren, bueno, Lila Pastoriza, compañera de Rodolfo, ¿quién más? Gisela Busaniche, Pablito Cameití, compañero de esta casa. Bueno, todos ellos formaron parte de este trabajo, de este spot que se realizó en el espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA como homenaje

que llegaron a Buenos Aires para este segundo encuentro, donde lo que se busca mañana es firmar un documento conjunto que ponga las bases de un trabajo integrado que, a la corta, entre un perfil de canal público para el sur. Y decía que lo más importante, o una de las cosas más importantes de la jornada, pasaron por la palabra de Ramonet sobre el cierre, este periodista español, este experto en comunicación, que lo que ha hecho es básicamente poner patas para arriba a toda la teoría que se consumió en los últimos 30 o 40 años y avanzar sobre caminos nuevos. Dijo Ramonet hoy: en América Latina, los medios masivos de comunicación quieren sustituir a los partidos y asumir ese lugar para seguir defendiendo desde allí los intereses de la oligarquía. Raúl Carnota, chacarera del expediente. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Entre los libros de la buena memoria. AM750. Más voces. No es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Más aire. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. El martes estuvo con nosotros. Nos contó esa historia que nació en Buenos Aires, de papá Correntinos. Nos habló de su radicación en el sur de Brasil, de la mixtura de culturas y sonidos, y fundamentalmente de este nuevo hijo, el viento y las hojas. Alejandro Brites y su acordeón serán los dueños de la última media hora del programa de hoy. Thank you. Mi cielo, el primer corte del viento y las hojas. Un trabajo con 13 temas donde Brites no solamente se muestra como un gran intérprete, un gran arreglador, porque esto de comenzar a trabajar con cuerdas, el chamamé, es una patriada que realmente es muy, pero muy, muy buena. Y en casi todos los temas, creo que en 12 de los 13, aparece Brites también revelándose como un gran autor. El hombre fue en el año 1996 revelación de Cosquín y a partir de allí comenzó una nueva etapa para su carrera. Finalmente, a finales de la década del 90, decide radicarse en Brasil y a partir de allí tener una, qué sé yo, una relación mucho más directa con esa frontera invisible de la que hablábamos el otro día cuando él nos visitaba, entre el litoral, el norte del Uruguay y el sur de Brasil. Casi un mismo espacio, las mismas costumbres, la misma pilcha, los mismos sonidos, casi los mismos colores, respetando arriba y abajo a la tierra y el cielo. Alejandro Brites y el viento y las hojas, el tema que le da título a su nuevo CD. We'll be right back. El Viento y las Hojas, de Brites y sus dos guitarristas brasileños, Eli y Rocha. Si lo querés escuchar, si los querés escuchar, se presenta mañana con entrada libre y gratuita, Teatro Santa María, Montevideo 842, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pihuelo, Alejandro Brites. Antes del info, escuchá otra vez a Brites haciendo de letra y música, poniéndose en los dos lugares del mostrador, intérprete y fundamentalmente constructor de inspiración de frontera. Thank you. Faltan 10 para las 4. Estás escuchando a Alejandro Brites, que estuvo aquí el último martes brindándonos su música. Inspiración de Frontera, ya te lo conté. Si lo querés ver, mañana con entrada libre y gratuita en el Teatro Santa María. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 3, 50 minutos, humedad 73%, temperatura 10 grados, 3 décimas. La presidenta saludó a los periodistas en su día. A través de su cuenta en la red social Twitter, Cristina Fernández de Kirchner saludó a todos los trabajadores de prensa. La presidenta señaló que hoy, hace 203 años, se publicaba la primera edición del primer diario oficialista de nuestra historia, en referencia al matutino La Gaceta, dirigido por Mariano Moreno. También destacó con ironía que el Día del Periodista conmemora el aniversario de un diario fundado por el gobierno. Por otro lado, manifestó que está al tanto de que el sector está en plena lucha por paritarias y le deseó a los trabajadores mucha suerte en las negociaciones. Actualmente, esas negociaciones salariales de prensa escrita se encuentran obstaculizadas por las patronales de los diarios Clarín, La Nación y Perfil, pese a la intervención del Ministerio de Trabajo. La AFIP publicará hoy la reglamentación de la Ley de Exteriorización de Capitales. Así lo anunció el titular del organismo, Ricardo Echegaray, quien consideró que este plan brindará más dinamismo a la economía. También recordó que los interesados en adherir a los beneficios de esta iniciativa tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre próximo. El título en dólares, denominado SEDIN, servirá para comprar inmuebles tanto rurales como en ciudades y se va a entregar inmediatamente a partir del 1 de julio para brindar mayor fortaleza al sistema. De afuera. El presidente de Francia recibirá un premio por la paz pese a haber invadido Mali. François Hollande será galardonado por la UNESCO por fomentar la paz en ese país africano en el que meses atrás lanzó una ofensiva militar. El organismo le entregará al funcionario $150,000, un diploma y una medalla de oro. Aunque el propio Hollande expresó que esta premiación parece paradójica, aseguró que su único objetivo fue poner fin a una agresión de grupos rebeldes en Mali. Deportes. Usain Bolt fue derrotado en los 100 metros llanos. En el marco de la reunión de la Diamond League, que se realizó en Italia, el jamaiquino finalizó en el segundo lugar. El estadounidense Justin Gatlin marcó 9 segundos con 94 centésimas, seguido por Bolt con 9 segundos y 95 centésimas. De todas maneras, mantiene el récord mundial de velocidad en 100 metros, que hasta el momento es de 9 segundos y 58 centésimas. Humedad 73%, temperatura 10 grados, 3 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Jugale a la Tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! Tombolina, con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Yo los voy a dejar con el acordeón de Alejandro Brites y nos vamos a ir despidiendo, prometiendo que con el primer segundo de mañana estaremos juntos para hacer la noche más larga del dial. Y recordándote que si querés escucharlo, Alejandro se presenta el día 8, mañana, a partir de las 20:30, allí en el Teatro Santa María, con entrada libre y gratuita. Como siempre decimos, si lo conoces, bueno, a disfrutarlo. Y si no lo conocías, a descubrirlo. Alejandro Brites me dejó su perfume. Nos escuchamos mañana.